Todos necesitamos vivir protegidos por nuestra madre. ¿Y qué mejor protección que la que tú ofreces y nada a cambio, María Santísima de Rocío? Ampara nuestras vidas y guíanos siempre bajo la luz de tu mirada.